El amarillo matiza el verde primaveral y el gorjeo del zorzal la campiña poetiza. Su luz el alba desliza sobre las cimas del monte y el sol desde el horizonte apresúrase a alumbrar y la seca espiga brillar como si fuera de bronce. Suave la brisa acaricia el prado que reverdece. Las plantas todas florecen, los campos se purifican. Las avecillas agitan sus alas desde los nidos. Los sauces yacen dormidos, cubriendo el manso arroyuelo que contempla desde el suelo este paisaje florido. Se cubre la verde alfombra de silvestres margaritas. Canta la alondra y palpita del ombú bajo su sombra. Al terso lago lo adorna los juncos y los rosales. De paja los matorrales se yerguen en las orillas, cubiertos por las gramillas que forman verdes umbrales. Cantan las aves, las flores. Su canto exhala la brisa que suavemente acaricia las aves y verdores. Un himno entona de amores, besando prados y lomas, sembrando a su paso aroma, impregnando así el ambiente sonriente, la primavera que asoma.